Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí, como siempre, quien les habla y en el control, Daniel Castellanos. Hablar de un grupo como los Matamoros es, bueno, pues, referirse a los íconos dentro de la composición de canciones de diferente género, entre ellos el bolero. Miguel, compositor y fundador del trío, nació en Santiago de Cuba un 8 de mayo de 1894. Murió el 5 de abril del 71, 1971. Contribuyó en gran forma al desarrollo del son cubano, ritmo procedente de las zonas rurales del oriente de Cuba. En el año 1925, Miguel creó el grupo con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto. Luego, seguiremos hablando de sus inicios, por ahora los vamos a escuchar en Cuando ya no me quieras. Atención ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste, y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Matamoros son referencia obligada dentro de la historia afrocubana musical, por supuesto. Su primera grabación fue realizada en el año 1928. El trío combinó bolero y son. Su canción cumbre, y que se sigue escuchando hasta el día de hoy, y bueno, cantada por muchísimos cantantes, es Lágrimas Negras. Vamos a escuchar el original de este tema con los Matamoros, Lágrimas Negras. Thank you.

sufro la inmensa pena de tu extravío. Sintiendo lo profundo de tu partida, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Aunque me cueste morir. ¡Echa! ¡Llegó el compadre! Y segundo, con Cesárea Évora. El trío Matamoros creó varios temas bailables, me refiero a Promesa, Dulce Embeleso, Elixir de la Vida, El Trío y el Ciclón, La Mujer de Antonio y esta que vamos a escuchar, Mamá, Son de la Loma. Thank you. Era Son de la Loma. Tiempo después, Miguel Matamoros formó una agrupación de 7 músicos, llamado, pues, como es lógico, Septeto Matamoros, pero no tuvo la trascendencia del trío. Es en la época de los 40 cuando en el ambiente musical habanero aparecen los conjuntos. Miguel funda el conjunto Matamoros, que permitió como forma musical la evolución del son, al dar mayores posibilidades de orquestación que las ofrecidas por el septeto e incluso sexteto, antecesoras del conjunto, las dos. Vamos a escuchar Juramento y Trío Matamoros. Se sentir hondos dolores y condena vivir entre miseria. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mi arteria, hasta la sangre que hierve en mi arteria. Dos dolores y condena vivir entre miseria. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es sortidor místicos pesares y hacia el hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas, infinitos y negros de mis penas. Largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas, infinitos y negros de mis penas. Bueno, pues sí, además tiene unas letras muy lindas, ¿no? Muy cálidas. Esta última agrupación, ya el trío, ¿verdad?, realizó más de un centenar de grabaciones, acudiendo también a las cantantes de la época para que intervinieran tanto en estudio como en actuaciones en vivo. Me refiero a Benny Moré o a Carlos Embale. Realizaron giras internacionales por algunos países latinoamericanos y también por Estados Unidos. Vamos a escuchar Reclamo Místico. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Mira que ya no tiene ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida. Ni una sola esperanza que me dé vida. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dedica. Ni una sola esperanza que me dedica. Mira que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruma, pena muy honda. Mira que estoy muriendo, tu voz escucho. Ruega después de muerto que te responda. Ruega después de muerto que te responda. Mira que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruma, pena muy honda. Mira que estoy muriendo, tu voz escucho. Ruega después de muerto, que te responda. Ruega después de muerto, que te responda. Los Matamoros y Reclamo Místico actuaron por última vez ante el público cubano en el año 1960. Luego se retiraron definitivamente. Esto es Mientes. Mentira, dicen tus labios cuando me besan. Visiones ven tus ojitos cuando me miran. Mentiras llenas de amores que me embelezan. Visiones que justifican cuando te miran. Mentiras hay que anhelamos que no las digan. Que son ensueños de una ilusión. Mentiras como las tuyas que me mitigan las hondas penas que me desgarran el corazón. Mentiras hay que anhelamos que no las digan. Mentiras como las tuyas que me mitigan las

exigirme que te quieras. Tú vales muy poco para mí y solo significas en mi vida la mujer que en la cantina conocí. Olvídate de mí, mujer perdida, y deja ese camino que es el vicio. Ojalá te cambies en tu vida y no sigas rodando al precipicio. Parece que, bueno, no es que parece, es que hubo un corte ahí. Bueno, pues esto era, fue en la cantina. En ese entonces el trío acompañaba a cantantes que tenían fama. Me refiero a la India de Oriente, cuyo nombre real era Luisa María Hernández, a Julio Jaramillo, a Olimpo Cárdenas y a otros intérpretes. Para los años 50, el trío ya era famoso, realizaba giras por toda Latinoamérica. Ellos se quedaron en Venezuela. Cuando grabaron con Julio Jaramillo, este les enseñó incluso a interpretar pasillos. Escuchemos Dulce Embeleso, Julio Jaramillo y el trío La Rosa. El beso de tu boca tentadora que me diste embriagado de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Que me diste embriagado de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Me parece que aún siento el mismo beso en mis horas de un sueño resonar. El recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar. Aún siento el mismo beso en mis horas de un sueño resonar. Por los años 73, por ahí 1973-74, grabaron un disco con Olimpo Cárdenas. La Rosa, cubano, se volvió a su país y fue sustituido por un músico venezolano. Sucedió lo mismo con Juan Antonio Serrano, fue reemplazado también por un músico de Venezuela. Poco después Serrano falleció, año 79. La Rosa murió en el 98. Vamos a escuchar Olimpo Cárdenas del trío La Rosa en El Vagabundo.

Julio León, integrante de La Rosa, por supuesto, falleció el 18 de marzo del 2012. Tenía 94 años de edad. Y bueno, con la desaparición de él, terminó el trío La Rosa. Y como casi siempre sucede, fallecen sus integrantes. Y si hay reemplazo, a veces no son buenos, a veces sí, pero parece que el reemplazo, la gente que siguió haciendo el trío La Rosa, no llegó a gustar. Vamos a escuchar a La India de Oriente y el trío La Rosa. No puedo perdonarte. Y vengo a pedirte perdón. Me pesa mil veces lo que he hecho por haber perdido la razón. Hoy que lloro arrepentida mi desgracia, buscando un lenitivo a mi dolor, te pido que olvides lo pasado y me entregues las delicias de tu amor. Tú, mujer sin corazón, que nunca supiste amar, vienes a mí a pedirme perdón. No, no te puedo perdonar. Perdones porque por tu amor me muero. Y así los vamos a dejar, agradeciéndoles como siempre por su atención. Un nuevo encuentro mañana y queda el trío La Rosa y Derrotado Corazón. Que lo pasen bien. Más grande embarga mi alma, vago errante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor. Corazón, corazón, dime corazón, sin experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera. ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera?